me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una casa. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de escucharnos un miércoles más, este miércoles 8 de febrero de 2012. Son las 5 en punto de la tarde y bueno, les saludo desde el Centro Político Cultural M33, desde la cabina de Radio Chinelo. Recuerden que están escuchando la página de internet www.radiochinelo.mx y bueno, aquí estaremos al pendiente de sus comentarios, de cualquier sugerencia que quieran hacer al respecto de este programa. Recuerden que estamos en las redes sociales, nos pueden encontrar como Grupo Radio Chinelo en Facebook y en el Facebook personal, a mí me pueden encontrar como Bruja Mística. Así que bueno, podremos tener comunicación constante a lo largo del programa. Saludo a quien ya está conectada, conectado en las redes sociales, en Facebook, como siempre, Juana la Loca en primera fila. También está Vaquita Cósmica, si nos está escuchando desde el Pachamama, este café que se encuentra en el centro de Cuernavaca, pues también un saludo para allá. Esperamos también que nos esté escuchando la compañera Nayeli Carranco. Algunas de los que nos están escuchando pues la conocerán, no ha estado en cabina con nosotras, pero hemos tenido audio sobre el trabajo que ha hecho junto con las demás compañeras de Ser Morelos, esta red por los derechos sexuales y reproductivos aquí en Morelos. Así que, bueno, por ahí está la compañera Nat Carranco Lechuga, a quien, de manera personal, por parte de las Brujas de Venus, pues la felicitamos porque se registró por el partido Movimiento Ciudadano para la regiduría de Cuernavaca. Estamos acuerpando el equipo de hombres y mujeres que queremos tomar las instituciones y transformarlas en pro de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas de Cuernavaca, de Morelos y de México. Así que, bueno, una felicitación abierta a la compañera Nayeli Carranco. Ojalá que pronto te tengamos aquí en Las Brujas de Venus para, pues, platicar acerca del trabajo que ya llevas haciendo, pero también de las nuevas propuestas para este espacio de decisiones que estás, que quieres tomar por el bien de la ciudadanía. Saludo también a Giovanni Moacir, que nos está escuchando, me parece que desde Cuautla, y si me equivoco, pues que me corrija. Y bueno, a la gente que se vaya conectando a las redes sociales, recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook, así que aquí estaremos. Perdón, dice Nayeli que claro que va a estar aquí en Las Brujas de Venus, así que pues esperamos que sea un miércoles próximo. Hay información, el pasado 4 de febrero fue el Día Mundial contra el Cáncer y bueno, hay una señora que se acercó a Las Brujas de Venus para pedir solidaridad, para pedir ayuda para su hijo de 5 años que, el año pasado estuvo internado, estuvo en coma pues varios meses a causa de leucemia. Logró pues curarse, logró recuperarse, está todavía bajo tratamiento de quimioterapias, pero se acerca a nosotros para pedir la solidaridad de quien pueda apoyar. Sabemos que hay mucha gente que quisiera apoyar económicamente, pero no siempre se puede. Así que para las personas que tengan posibilidades de apoyar económicamente a esta familia, nos da una cuenta en Banorte. El número es 06-32-94-0408, a nombre de Alan de Jesús Martínez. Y bueno, pues quien pida más información, aquí se la podemos dar en Facebook, a través de las redes sociales y de la radio. Nos cuenta que la enfermedad de Alan, el pequeño de 5 años, es leucemia mieloide aguda M2. Y bueno, el nombre del niño es Alan de Jesús Sosa, así que pues para quienes tengan la posibilidad de ayudarnos, de apoyarnos, a esta familia que está pidiendo pues ayuda económica para el tratamiento de Alan de Jesús. Así que quien quiera más información sobre la cuenta, que la repita, bueno, me contacta en Facebook como Bruja Mística y les damos más información. Vamos a iniciar, después de varias semanas tenemos información de CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer AC. Así que el 3 de febrero nos mandaron el teaser semanal de noticias breves sobre la participación de las mujeres en la transformación de la sociedad. Así que vamos a iniciar con esta información. Seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. Durante 2011, 1.023 mujeres fueron albergadas en el centro Madre Asunta, ubicado en Tijuana, Baja California. Diariamente llegan al albergue de 30 a 35 mujeres, casi todas deportadas y madres de familia. El partido Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, registró ante el IFE a 93 precandidatas a diputadas federales y senadoras, 70 de ellas como titulares y 23 como suplentes, por lo que confió que una vez que se formalicen las postulaciones, se cumpla la cuota de género. En conferencia de prensa, la exdiputada federal, Marta Tagle, señaló que de las 320 precandidaturas al Senado y a la Cámara Baja que presentará su partido para las elecciones de julio próximo, ya se registraron 70 precandidaturas propietarias y 23 suplentes. Las mujeres en el estado de Guanajuato, sobre todo las de las zonas rurales, carecen de información sobre métodos anticonceptivos y no ejercen sus derechos sexuales y reproductivos, por lo que la entidad está entre los 5 primeros lugares a nivel nacional en casos de embarazo en adolescentes. Más de 7.000 asociaciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil, académicas, exlegisladoras y legisladoras de más de 20 estados de la República exigieron al Senado rechazar la reforma al artículo 24 constitucional en materia de libertad religiosa, por considerar que violenta el Estado laico y da privilegios a la Iglesia Católica. Aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que los partidos están obligados a postular al menos 40% de mujeres candidatas a diputaciones y senadurías, los institutos políticos se resisten a cumplir con esa cuota de género. Así lo advirtieron Marta Tagle y Refugio Morales, dos de las 10 mujeres que promovieron el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que dio origen a la histórica sentencia a favor de las mexicanas. Solo 137 de las 17.000 madres adolescentes es beneficiaria del programa y este año la meta es llegar a 700, con lo cual se cubriría un 4.11% de las mujeres en situación vulnerable. Radio CIMAC. Pues seguimos aquí en Las Brujas de Venus, ya escuchamos la información de las compañeras y los compañeros de CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer AC, que nos mandan, bueno, puntualmente, casi cada semana, para retransmitir en los diferentes medios de comunicación alternativos que existen en el país. Se ha hecho una red nacional de periodistas, CIMAC. Así que, bueno, agradecemos que sigan compartiendo con nosotras, con las Brujas de Venus, esta información. Saludo a Ana Zagal, que ya está conectada. Y bueno, recuerden que estamos en las redes sociales, nos pueden encontrar, me pueden encontrar como Bruja Mística y también en la página www.radiochinelo.mx, pues también podemos tener comunicación constante. Hay información, bueno, como sabrán quienes hayan estado al pendiente de este proceso interno del Partido Acción Nacional a nivel federal, bueno, pues sabrán que Josefina Vázquez Mota es la candidata a la presidencia de la República por este partido, por el PAN, y bueno, pues evidentemente esto hace que se abra la polémica, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, y bueno, lo que nosotros tratamos de hacer en este medio, en Radio Chinelo, pues siempre es decir que estamos de acuerdo o que no estamos de acuerdo, pero también dar información que sustente estas decisiones, esta definición que nosotros damos para cada tema. Aquí en Las Brujas de Venus, pues vamos a platicar un ratito sobre esta candidatura, porque si bien parece es una táctica nueva que toma el PAN, bastante rara en este sentido, de los antecedentes o el contexto en el que se maneja el Partido Acción Nacional, siempre apegados a las bases religiosas, a las bases judeocristianas, a las bases machistas y misóginas, así se han manejado, pero me parece que viendo el contexto, viendo la competencia que se presenta para este proceso electoral de 2012 en julio, bueno, teniendo a Enrique Peña Nieto y a Andrés Manuel López Obrador como los candidatos de los otros partidos, bueno, el Partido Acción Nacional, por esa competencia y pues por lo defraudado que está la sociedad en general en México del trabajo tan cruel, tan violento, tan sangriento que ha llevado el PAN durante 12 años, sobre todo muy, muy crudamente en los últimos 5 años con Felipe Calderón, después de tomar el poder de manera incorrecta, de manera corrupta en el fraude electoral de 2006. Bueno, ahora el Partido Acción Nacional me parece que no ve muchas opciones, está como un poco pues olvidado, desvalorizado por toda esta guerra contra el narcotráfico, esta falsa guerra contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón. Bueno, ahora el PAN no ve muchas opciones y decide tomar esta estrategia de pues falsa equidad de género para postular a Josefina Vázquez Mota. Entonces, pues hay que aclarar, a mí me parece muy importante, sobre todo en este espacio de las Brujas de Venus, en donde hemos escuchado a ya muchas mujeres que trabajan, que se desarrollan en diferentes sectores, en diferentes ámbitos de la vida social, pues que trabajamos también con colectivos, con organizaciones, con grupos que luchan por los derechos de las mujeres, por la equidad de género, por esta igualdad que merece la sociedad, de construir estas pues estos estándares machistas y misóginos que se viven en México. Bueno, también hay que aclarar que así como hay hombres corruptos, así como hay hombres violentos, los hemos visto en diferentes puestos de poder, desde locales hasta el mismo espurio presidente de la República, pues también hay que ser conscientes, hay que pues investigar antes de dejarnos llevar sobre si es hombre, si es mujer, sobre el trabajo real que han hecho. Y bueno, decir desde la opinión de las Brujas de Venus, desde la opinión personal de Estefanía Sánchez Navarro, que realiza este programa todos los miércoles, abierta a las críticas y a otras opiniones, pues decir que no es que lo que se necesita no es que sea mujer o sea hombre, no basta con que aparezca una mujer y pues diga que va a ser la primera presidenta de la República. Si bien hace falta, por supuesto, es urgente, es necesaria la participación igualitaria de las mujeres en la evolución de la sociedad mexicana, pues también hay que decir que así como hay hombres que violentan, que frenan esta evolución, pues también hay mujeres que sin escrúpulos siguen una línea, siguen una escuela que ya está bien plantada en el trayecto que se va a seguir, ¿no? Están las reformas estructurales, está el sistema neoliberal arrasando con todos los derechos humanos, con los derechos constitucionales, con la naturaleza, con las riquezas naturales del país. Y bueno, el que sea ahora una mujer quien tome la bandera de este partido, pues me parece que no hay cambio de raíz, no hay cambio de fondo. Así que bueno, hay que, antes de emitir un voto, yo llamo a los ciudadanos, a las ciudadanas que nos escuchan, a que hagan un voto consciente el próximo julio. Ya estamos a unos cuantos meses de este proceso electoral. Y bueno, que no nos dejemos llevar por toda esta faramalla. Así como a Enrique Peña Nieto le han hecho una historia de telenovela de Televisa alrededor, pues también seguramente se va a fortalecer esta idea de que Josefina Vázquez Mota puede llegar a ser la primera presidenta, y eso, bueno, en estos tiempos en donde pues ya va siendo más gente que buscamos la equidad de género, que buscamos la participación real de las mujeres en la transformación de la sociedad, pues nos podemos ir un poco con la finta de que si es mujer las cosas van a ser mejores. Entonces, aquí hay un comentario, lo pueden buscar en YouTube. Está corriendo también en las redes sociales. Es un comentario de Denise Dresser, esta periodista, que hace en una página que se llama sinembargo.mx, en donde, bueno, ahí hace unos videos con su opinión respecto a diversos temas. En YouTube se pueden encontrar varios videos de Denise Dresser hablando sobre diferentes temas, pero el día de hoy está corriendo en las redes sociales su comentario acerca de este triunfo de Josefina Vázquez Mota para encabezar la candidatura a la presidencia por el Partido Acción Nacional. Entonces vamos a escuchar la opinión que tiene esta periodista, reconocida a nivel nacional, al respecto de este triunfo, en donde nos habla, porque hay muchas veces que no conocemos esta información, nos habla específicamente de la participación de Josefina Vázquez Mota en la aprobación de la ley Televisa, que evidentemente, pues echó para atrás miles de proyectos alternativos de comunicación, que frenó, que censuró la verdadera libertad de prensa, la libertad de expresión. Así que bueno, vamos a escuchar lo que tiene que decir Denise Dresser al respecto del triunfo de Josefina Vázquez Mota. Al enterarme hoy de la victoria de Josefina Vázquez Mota en la primaria del PAN, no pude evitar un recuerdo que me persigue, que me resulta difícil olvidar, que permea toda mi percepción sobre ella, y es su participación en la aprobación de la vergonzosa Ley Televisa. El punto de quiebre en la campaña del 2006, cuando Felipe Calderón decidió apoyar esa iniciativa, cuando dio instrucciones a la bancada del PAN en el Senado en ese sentido, y pocas cosas tan dolorosas en ese episodio como contemplar las caras desencajadas de muchos senadores del PAN cuando se les dijo que Felipe necesitaba remontar los 10 puntos de distancia que los separaban de López Obrador, y que para ello era necesario que se le tratara bien en la parodia y en el privilegio de mandar, y que para ello era necesario que Calderón claudicara ante las televisoras antes de ganar la elección. Pocas cosas tan lamentables como enterarse de la participación de Josefina Vázquez Mota en esa operación, pensando ellos que todo se valía para llegar a la presidencia, ignorando que con esa decisión ya habían limitado el margen de acción que tendrían ahí, otro gobierno débil, atrapado, temeroso, y algún día se contará la verdadera historia detrás del comportamiento de los panistas y de Josefina Vázquez Mota en ese proceso. Algún día se sabrá cómo los presionaron y cómo los chantajearon y cómo se dejaron chantajear, exacerbando la dimensión del problema de un país donde el cuarto poder se convierte en el primero gracias al control de la pantalla. Y Josefina Vázquez Mota tiene cuentas que rendir sobre el peso del monstruo que ella también contribuyó a crear. Pues ahí estuvo el comentario de Denise Dresser sobre este triunfo de Josefina Vázquez Mota para la candidatura a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional para este proceso electoral de 2012. Habla específicamente de la participación de Josefina Vázquez Mota en la aprobación de la Ley Televisa y de cómo es precisamente que los medios de comunicación oficial están al servicio de la clase política, de quienes ejercen el poder en este momento desde la Federación de manera tan violenta, tan brutal, de cómo manejan, manipulan a la sociedad a través de estos medios de comunicación, crean una escuela de manipulación social y para después hacer creer a la ciudadanía, a la sociedad, lo que a ellos les parece más conveniente. Me parece que hay que seguir difundiendo este tipo de videos, este tipo de información. Yo los invito, las invito a que busquen ahí en YouTube la opinión de Denise Dresser, que saca de los diferentes temas que están pues saliendo en los diferentes medios de comunicación, y les decía, los invitaba, las invitaba a ejercer el voto libremente, a ejercer el voto de manera consciente, y recordar que aparte del derecho al voto que tenemos, pues esto también nos da derecho de exigirle a quienes ocupan estos puestos, pues que estén al servicio precisamente de la sociedad. Hay que recordar que quienes están desde la presidencia hasta los puestos locales, en el Congreso, en las presidencias municipales, todos, todas, están al servicio de la sociedad. Ellos y ellas trabajan para nosotros, no nosotros y nosotras para ellos. Entonces, esto hay que tenerlo bien claro, hay que buscar información al respecto. Digo, ya corría también en internet los videos y la información sobre esta entrevista que se le hizo a Josefina Vázquez Mota al respecto de los precios de los productos de la canasta básica. Así como Enrique Peña Nieto no pudo contestar el título de 3 libros que hayan cambiado su vida, pues de la misma manera, y también en este sentido de la canasta básica, dijo que no era la señora de la casa, pues Josefina Vázquez Mota también mostró la lejanía que tiene la clase política con la sociedad, con la ciudadanía, sin saber, ignorando totalmente los precios de la canasta básica. Hay miles de personas que mueren de hambre, hay miles de personas que se alimentan precariamente porque no tienen el dinero, porque los salarios mínimos no alcanzan para la canasta básica, y quienes están en el poder y quienes ostentan estar en el poder a nivel nacional no tienen ni la más remota idea de los precios de los productos de la canasta básica. No saben el precio del frijol, no saben el precio de la tortilla, no saben el precio del arroz. Y me parece indignante la manera, porque también pueden buscar el video, de cómo se burla de esta ignorancia y hace bromas como si la alimentación de la población estuviera en tema de burla, de chiste. Entonces, pues los invito a que sigamos investigando, a que de aquí a julio pues podamos tener una opinión personal, una opinión consciente que se base en información real, y no que pensemos que por ser un niño bonito con una familia de estas que solo suceden en las telenovelas, pues es la mejor opción, o que no solo por ser mujer es la mejor opción. De todos, de todas quienes ostenten a este puesto, pues hay que investigar lo bueno, lo malo, y tomar una decisión consciente como ciudadano, como ciudadana. Me dice el compañero Sergio Sánchez Navarro que al final del programa va a poner el disco de Divas de la Trova. Viene Tania Libertad, Mercedes Sosa, Guadalupe Pineda, Amparo Ochoa, Chavela Vargas, Violeta Parra, Eugenia León, Nacha Guevara, entre otras. Así que bueno, va a ser un deleite de las 6 a las 7 de la noche aquí en Radio Chinelo. Agradecemos al compañero Sergio Sánchez Navarro que programa este disco Divas de la Trova. Así que los invitamos a que se queden con nosotros, con nosotras. Y por supuesto, después de escuchar esta buena música, pues está UAM Chinela a las 7 de la tarde y No Medites a las 9 de la noche. Recuerden también que hoy es miércoles y por lo tanto es miércoles de salsa en Barecito Café, este espacio de difusión cultural que se encuentra en Comonfort, casi esquina con Morrow, aquí en el centro de la ciudad de Cuernavaca. Bueno, podemos ir a bailar salsa el día de hoy, pero también recuerden que sigue la exposición de Eduardo Casillas, que se llama De Chile, de Dulce y de Manteca. Tuvimos la inauguración el pasado jueves 2 de febrero, pero la exposición queda permanente hasta el 4 de marzo. Así que quien no pudo asistir a esta inauguración, pues los invitamos a que nos acompañen ahí en Barecito Café para bailar salsa el día de hoy y para pues conocer el trabajo que nos presenta Eduardo Casillas. Recuerden que pues también en este contexto del proceso electoral, pues hemos tenido aquí en Las Brujas de Venus los audios completos de la conferencia que dieron las mujeres de San Salvador Atenco. Estuvieron dos de las 14 denunciantes de las 26 mujeres que fueron torturadas sexualmente en el proceso de represión de San Salvador Atenco hace ya más de 5 años, durante la gobernatura del Estado de México de Enrique Peña Nieto, este hombre que está contendiendo a la presidencia de la República, pues fue el responsable de esta cruel opresión, represión hacia el pueblo de San Salvador Atenco. Hemos platicado aquí al respecto y bueno, tenemos el audio, hemos tenido el audio de gente que estuvo de Amnistía Internacional, de la ONU, de el Centro Pro Derechos Humanos que está llevando el caso. Recuerden que este caso fue tomado recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, también estuvieron ahí en esta conferencia de Alto a la Tortura Sexual. Estuvo Aida, Rosalba Aida Hernández, una académica de aquí de Cuernavaca. Y hoy toca el turno de escuchar el audio de Clemencia Correa. Es una psicóloga, es una experta en estos temas de tortura sexual. Así que bueno, vamos a escuchar este audio. Recuerden que son temas importantes, son temas urgentes de difundir y sobre todo de escuchar y reescuchar, porque evidentemente pues hay información que pues no tenemos tan a la mano y que probablemente se haga un poco complicada de comprender. Entonces, pues todos los programas anteriores están en la página de www.radiochinelo.mx en el apartado especial de Las Brujas de Venus. Ahí pueden escuchar pues estos audios que ya hemos compartido con ustedes sobre esta conferencia y seguiremos escuchando porque todavía falta por conocer los testimonios de Italia Méndez y de Valentina Rosendo, que es otro caso tomado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta indígena que junto con Inés fueron torturadas sexualmente por militares allá en la Sierra de Guerrero. Entonces, esta vez toca el turno de Clemencia Correa, que nos habla sobre la tortura sexual. Seguimos aquí en Las Brujas de Venus y recuerden que pueden decirnos, comentarnos, hacernos sugerencias en las redes sociales. Me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook para cualquier información al respecto de este tema. Seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Ahora paso la palabra a Clemencia Correa, que como psicóloga y experta nos hará una construcción psicosocial de la problemática de la tortura sexual perpetrada por el Estado como una estrategia para violar los derechos humanos de las mujeres. Gracias. Buenos días, gracias al PRO, a Naciones Unidas y Amnistía por esa invitación. Y antes que todo quisiera agradecer a las mujeres que con su testimonio nos dan la posibilidad, a quienes no hemos sido violadas, de poder entender lo que significa la violación sexual. Creo que poder hablar de ellas es poder hablar de nosotras mismas en la lucha frente a la represión política. Por otro lado, hablar que el enfoque psicosocial tiene que ver fundamentalmente con la comprensión del impacto del daño que genera las violaciones a los derechos humanos, tanto a nivel individual, colectivo y social, y por el otro lado, el nivel de afrontamiento que se tiene tanto a nivel individual y colectivo. Entonces, desde ahí voy a tratar de mirar cómo lo que sucede, la violencia sexual en México. Aunque si bien me antecedieron mis dos compañeros, quiero retomar dos puntos. Entender la violencia sexual como una forma de tortura en el capitalismo moderno. Eso nos implica que si bien la tortura es de los hechos represivos más antiguos de la historia, hablar del capitalismo moderno nos implica una sofisticación y una reanudación de las estrategias. Por eso, hablar de la tortura sexual implica además hablar del impacto psicológico como una intención clara, psicológica, de la guerra en esos contextos. Por el otro lado, como también se ha hablado, implica hablar de la impunidad como un eje transversal, que no es solamente la ausencia de castigos, sino como también ya se ha dicho, la creación de leyes que amparan y legitiman la violencia sexual. En este mismo sentido, quiero retomar dos elementos que aporta la Corte Interamericana y tiene que ver con la configuración de la violencia sexual contra una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, puede incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno. Y en este sentido también, las consecuencias físicas, emocionales, devastadoras que dejan a la víctima humillada. Creo que eso es un avance fundamental en la Corte Interamericana porque es darle una visión, no solamente jurídica, sino en mi opinión, también política. Aceptar que la tortura implica un acto intencional con una finalidad, necesariamente nos está indicando la represión como un hecho político. Y creo que es un avance en ese sentido en el sistema interamericano. Y desde aquí, creo que son tres ejes que nos implica cualquier análisis de la tortura sexual, también como lo decía Samir. La intencionalidad, la finalidad, pero también el efecto que se busca generar. No podemos entender la represión política si no entendemos lo que se quiere generar con ello. Y cuando hablamos qué se quiere generar con la tortura sexual, nos implica ubicar una estrategia. Y creo que eso no lo podemos hablar. Una estrategia que, como en el caso de Atenco, como en el caso de Guerrero, como en el caso de Oaxaca y Chiapas, ha incluido una interacción del sistema de Estado. Es decir, hay una acción coordinada en el ámbito militar, hay una acción coordinada en el sistema de justicia, pero incluso, como lo veíamos en Atenco, con el sistema de salud. Hablar de una represión política es hablar de una estrategia e implica también la articulación y, desafortunadamente, una falta de conocimiento de la sociedad misma. Creo que los elementos que se buscan en la represión política busca generar, como lo decía desde el principio, no solamente un impacto individual, familiar, sino fundamentalmente colectivo y social. Y desde ahí hay que entender los hechos de la tortura sexual. Desde esta medida también podemos ubicar que en la tortura sexual en particular, lo que se está buscando es humillar, degradar, someter a las mujeres a una condición extrema de pasividad, poniendo en cuestión a todo su ser. Se toca el cuerpo, la sexualidad y fundamentalmente la dignidad. En la tortura sexual está en juego las condiciones particulares de género, lo que hace que la mujer sea mujer en sí misma, su rol femenino, su identidad sexual. Si de por sí la sexualidad es un tabú en la sociedad occidental, más aún lo es la violación o tortura sexual, pues entre otros aspectos pone en descubierto su privacidad, su intimidad, se lacera en últimas su referencialidad, es decir, aquella intrusión de la violación está implicando también, como lo decía María Isabel al inicio, una intrusión a la territorialidad femenina, pero una intrusión en este caso como estrategia, también como lo decía Ida Contrainsurgente, a la territorialidad y fundamentalmente quiero hacer énfasis en esto, a las construcciones sociales y a las relaciones de identidad que han construido los grupos de referencia. Hablar de la tortura sexual es trastocar los límites, es interiorizar a aquellos que se han construido históricamente en los pueblos. En ese sentido, voy a retomar algunos elementos que ha venido trabajando Naciones Unidas, Amnistía Internacional, del significado de la violación sexual en México y en otros países. Por un lado, se ha hablado generalmente frente al botín de guerra, la mujer como botín de guerra, pero no es solamente eso. Es un triunfo. Cuando se viola a una mujer, es un triunfo frente a los vencidos y los vencedores. Recordemos que si estamos hablando de la tortura sexual, tiene que estar referida a un contexto político y económico concreto. Cuando la represión se está realizando, se está buscando imponer intereses, se está buscando imponer ideologías. ¿Y qué más que la tortura sexual para romper una ideología de los pueblos? Y eso es bien importante, porque se rompe el tejido, se rompe la construcción social y se rompe la intimidad. Por lo tanto, romper la intimidad es también romper la identidad y el constructo social que se viene realizando. Pradira Comaraspi, relatora especial de Naciones Unidas, plantea que la violencia contra la mujer implica, es utilizada como una forma de castigo de las mujeres que supuestamente tienen algún tipo de relación afectiva con miembros del bando contrario o que se presume colaborar con el enemigo. En ese sentido, se usa como una forma de advertencia a las demás mujeres de la comunidad. Eso es bien importante, o sea, no es solamente una relación hombre-mujer, sino también en sí mismas las mujeres. Creo que hay que tener cuidado porque muchas veces vemos la violencia y la tortura sexual referida al colectivo, sí, pero es también en sí mismo por el papel que las mujeres han jugado en los conflictos, por el protagonismo, como lo decía Ida, en la participación política. Hay diferentes niveles en este sentido, es decir, la mujer como botín de guerra es un mensaje al cuerpo del adversario. Por el otro lado, es el símbolo frente a los hombres, es decir, la minimización del hombre, un hombre que no tiene la capacidad de las mujeres y especialmente en nuestras sociedades patriarcales, lo que está planteando es que es un hombre débil, que no tiene la capacidad de defensa de sus propiedades. Desafortunadamente todavía los hombres ven a las mujeres como un botín y una propiedad. Pero el otro nivel, que no es solamente el castigo en sí mismo, es una demostración de poder, solamente demostración de poder frente al cuerpo de las mujeres y una forma ejemplarizante a las otras mujeres, aquellas que participan, aquellas que son, aquellas que crecen. En este sentido, no me quiero extender, ¿qué va generando todo esto? Porque cuando decimos hay una finalidad, se está buscando un daño. A partir de aquí voy a entrar y a profundizar cuál es el daño que se busca. Y quiero hacer énfasis en esto. Se busca un daño porque hay psicólogos expertos en la materia que están generando este daño. O sea, no es de casualidad se genera un daño. Cuando hablamos de una estrategia, estamos hablando de la intención de la acción, pero también la intención de generar un daño específico. Y cuando hablamos del daño, yo creo que lo primero en el caso de la tortura sexual, como en toda la represión política, es que es un daño individual, pero que genera un efecto de onda en la familia y en el colectivo. No tendría sentido si fuera solamente un daño individual, pues la represión busca finalmente el impacto colectivo. Y lo otro, ubicar que los daños psicosociales generalmente se han ubicado solamente en el ámbito emocional y psicológico y mental, cosa que no es cierta porque sería vernos a nosotros los seres humanos bastante cortos. Y en ese sentido la Corte Interamericana a través de los peritajes que realizamos reconoce, me parece que es un avance muy grande también, que el daño es colectivo. Y en ese sentido pudiéramos ubicar en un primer lugar, si bien la mayoría de las mujeres que han sido violadas sufre de síntomas psicosomáticos, depresivos y de estrés postraumático, son tres de los síntomas que casi todos los psicólogos, médicos, ustedes van a encontrar documentan, ¿no? O sea, después de la violación, y son síntomas que pueden durar 20 años, 30 años, que se reactivan en momentos de tensión y en momentos de revictimización. Entonces, son síntomas que son permanentes, tanto somáticos, depresivos, como el estrés postraumático. Sin embargo, creo que hay hechos mucho más profundos, porque el trauma, y esa es una categoría que me parece importante ubicar desde el enfoque psicosocial, el trauma no solamente es individual, sino también colectivo. No solamente el efecto, sino el daño, la huella que deja estos hechos. Entonces, en primer lugar está el sello. Nosotros lo hablamos como un sello, como una marca que deja la violación sexual en el cuerpo de las mujeres. Un sello y una marca que se siente, que se experimenta. Hay testimonios como, quiero recordar, bueno, Marisela es una de las mujeres que fue abusada en Oaxaca en el 2006 y ella expresa lo siguiente, dice, me acercó la boca a la cara, me iba a besar, me dio asco, Me empezó a tocar los senos y me apretó los glúteos y mi vagina con la mano. Es doloroso recordarlo. No sé por cuánto tiempo, ni bañándome, siento que lo tengo encima. Su mirada, sus palabras. Otro elemento fundamental tiene que ver con la culpa. No lo puedo extender, pero lo quiero plantear. Una culpa que inicialmente se vive a nivel personal, pero es una culpa que se remueve y se inserta en nuestro sistema patriarcal y fundamentalmente en una sociedad judeocristiana de la que somos parte. Una culpa por lo que la mujer no pudo hacer, una culpa del hombre por lo que no pudo cuidar, pero una culpa finalmente que vamos cargando socialmente en la medida que no tengamos la capacidad de enfrentar lo que está sucediendo. Una culpa que menoscaba nuestra integridad en el sentido que es una deuda moral, lo que nos falta por pagar, lo que no pudimos, lo que hubiéramos hecho y lo que no hicimos. Es casi que vivir con una deuda, con miedo a la muerte, pero también a la vida. En tercer lugar está la estigmatización. La estigmatización realmente casi es otra categoría que pudiéramos decir del ámbito psicológico, médico, académico, pero que creo que darle a la estigmatización un hecho político y social. Es decir, la estigmatización, si bien la crea el Estado, desafortunadamente la sociedad la reproduce. Una estigmatización que le está poniendo una claridad social, está puesto una ideología. Cuando hablamos de la estigmatización, es una forma de etiquetar, es una forma de nombrar a las mujeres que han sido violadas. Y en este sentido, para mí es muy importante retomar un testimonio que tiene Italia. Yo quiero reconocer aquí a Italia y a Edith, porque yo sin antes conocerlas, le he visto testimonios de ellas y es lo que me ha permitido entender realmente lo que es la violación sexual. Italia dice, por años fuimos las violadas de atento. Esta fórmula se usaba en los encabezados de la prensa y en muchas ocasiones llegamos a escuchar incluso a compañeros decir a las compañeras que robaron la dignidad. Son muchas formas, porque no es fácil nombrar, porque no es fácil hablar de la mujer que ha sido violada sexualmente. Entonces no sabemos cómo acercarnos, no sabemos cómo nombrarlas y se va generando un estigma que va marcando también a las mujeres. Hay además consecuencias en la familia muy graves, por varias razones. Dentro de muchas, para mí, dentro de los testimonios, en el término del peritaje con Inés y Valentina, encontré un elemento común, y era que el miedo, el silencio, va trastocando las relaciones familiares. No es posible hablar del tema. Hay que evitar lo que duele, pero hay que evitar el honor. ¿Cómo hablar de eso en la pareja? ¿Cómo hablar de eso con los hijos? Y esto va generando una tensión permanente y cotidiana en las relaciones familiares. Y entendí, a partir de sus testimonios, que la violencia sexual transmite y aumenta la violencia familiar. No es solamente que la violencia familiar existe porque sí, y que si acabamos la violencia familiar se va a arreglar el país y todos vamos a ser felices. Es que hay causas estructurales que están generando la violencia familiar. Y una de ellas, en mi opinión, es la violencia de género y en particular la sexual. Eso es importante ubicar cómo las relaciones cambian y se afectan en esta cotidianidad. Otro elemento importante tiene que ver con el colectivo, las afectaciones del colectivo. No lo voy a extender también por tiempo, pero implica reconocer en el colectivo no solamente la organización en la cual hacen parte las mujeres, sino los colectivos en general. Si algo se rompe y trastoca la represión política, son las relaciones humanas, son las relaciones identitarias. Y creo que uno de los efectos transversales de las violaciones sexuales con las mujeres tiene que ver la afectación a la confianza, a la identidad, a lo que se ha construido. Creo que también lo decía María Isabel, lo decía Aida. O sea, finalmente imaginémonos qué sería un movimiento social sin mujeres. Obviamente también sin hombres. También los incluimos, ¿no? O sea, sería bueno que también estén dentro. Pero realmente la implicación del papel de la mujer en la guerra es transversal, es estructural. El papel de la mujer en la guerra en la historia, si bien no ha sido totalmente evidenciado, nos da una base. ¿En qué sentido? Cuando las comunidades desplazadas, Los hombres han tenido que salir para sobrevivir. ¿Quién mantiene la herencia? ¿Quién mantiene a los niños y a la construcción social? Y si algo se va rompiendo en la violación sexual o que se intenta romper, es finalmente esta parte de base de la sociedad, que es una construcción desde la familia social. Entonces, cuando hablamos de afecto a la identidad tanto individual como colectivo, es parte de los, digamos, más profundos efectos que va generando la violación sexual. Y voy a entrar ahora a los efectos de la impunidad. Creo que, apenas los voy a nombrar, creo que si algo nos ha mostrado el sistema de justicia mexicano, colombiano, latinoamericano, es también, como lo decía Sandy, realmente la intención de dejar intactas las estructuras que generan los hechos de violaciones a los derechos humanos. Y en esto quiero hacer énfasis. Cuando hablaba de impunidad, no es solamente la ausencia de castigo, son las estructuras políticas y jurídicas que conforman un supuesto Estado de Derecho. Al no existir justicia, nos estamos enfrentando a consecuencias psicosociales muy graves, más allá de las jurídicas, sino también políticas y psicosociales. Lo primero, yo diría, en los efectos de la impunidad en las mujeres que han sido violadas sexualmente, implica algo muy grave. Casi en todos los casos han sido después hostigadas, perseguidas y amenazadas. Y eso es un hecho importante. O sea, no es suficiente con el hecho de la violación, sino que el poder tiene que demostrar aún más hasta dónde las mujeres no tienen la palabra y no tienen la verdad. Entonces, se enfrentan a procesos muy delicados, lo tenemos en todos los casos, también lo vimos en el caso de Valentina, en el caso de Inés, que hasta este momento siguen siendo amenazadas y hostigadas. Y en ese sentido, el miedo, como un eje transversal de control social, el miedo se convierte en la cotidianidad de la lucha social. El miedo atraviesa esta parte de los seres humanos de poder evitar el riesgo. En la medida que estamos con miedo, no sabemos cómo luchar, no sabemos de qué manera, no sabemos frente a qué nos estamos enfrentando. El miedo tiene un papel psicológico social muy importante, la confusión en primer lugar. En la medida que la sociedad, las mujeres y los colectivos estén confundidos, va a ser muy difícil enfrentar este esquema de poder autoritario. Pero el miedo también tiene otro elemento que es bien importante, y es la lógica de intimidación contra las mujeres hace que se minimice la verdad, porque psicológicamente se empiece a perder la referencialidad. Es decir, ¿qué es real y qué no es real? ¿Qué es posible y qué no es posible? O sea, el miedo nos trastoca los referentes psicológicos y, por tanto, sociales. Otro elemento importante en los efectos de la impunidad tiene que ver que al haber ausencia de justicia, nos estamos enfrentando permanentemente a un proceso de frustración. Ya lo decían anteriormente ellos. O sea, la frustración es... ¿qué tanto tengo que hacer? O sea, ¿es posible 10 años para que un caso pase al sistema interamericano? ¿Es posible, que afortunadamente ahorita el Yatenco ya llevan 5 años, pero es posible cuánto tiempo hay que esperar, no solo, y aquí quiero hacer énfasis, para que se haga justicia, sino para que se conozca la verdad? Hablar de impunidad y los efectos de la impunidad nos llevan a un elemento fundamental que es la mentira. Y quiero poner esto como una categoría psicosocial que para mí ha sido un elemento transversal con las víctimas que he trabajado tanto en Colombia y en México. El efecto de la mentira nos lleva a tergiversar la realidad. Cuando las víctimas se están enfrentando a 4 tipos de verdades. A una verdad oficial construida por la institucionalidad. A una verdad también procesal, donde ni siquiera las leyes realmente están protegiendo a las víctimas. A una verdad mediática, creada por los medios de comunicación, donde además se les humilla y estigma. Y finalmente, la verdad de las mujeres que se enfrentan a estos tres tipos de verdades. O sea, es una verdad de las mujeres, de su historia, frente a verdades institucionales y poderosas muy grandes, que les implica a las mujeres contrastar desde su propio ser todo un sistema, no solo patriarcal, institucional, mediático e incluso jurídico. Creo que aquí quiero hacer como este énfasis, ya voy a ir terminando, porque la impunidad nos lleva a la mentira. Y es una mentira de la sociedad, de lo que somos. Casi que permanentemente recuerdo los testimonios de Inés cuando decía, es que ¿quién me va a creer que el Estado me violó? Porque es el Estado. ¿Cómo, si yo antes creía en la posibilidad de un Estado, cómo puedo entender que sean los militares los que en vez de defenderme me están atacando? Igual Valentina lo decía, ¿cómo hago para que la gente me entienda, incluso antes de que ella fuera a la Corte Interamericana a dar su testimonio, que eran dos militares que me estaban penetrando y seis más mirándome? ¿Cómo hago para explicar que esto me lo están haciendo a mí? Entonces, aquí es importante ver, porque las mujeres que sufren la violencia sexual se están enfrentando a un sistema de mentiras estatales, sociales, mediáticas y procesales. Y con esto voy a terminar, porque si bien Yaida comentó cómo las mujeres van reconstruyéndose en todo este sistema, solo quiero, para terminar, hacer tres énfasis. El primero es decir, la mujer y las mujeres en nuestras sociedades son el ejemplo de la solidaridad. Las mujeres que han vivido la violación sexual se construyen con otras mujeres, buscan articularse y van apoyando a otras mujeres. Creo que eso es un ejemplo claro también de la forma de reconstrucción. No es solamente su caso, sino que se convierte en apoyo y referencia de otros casos. Otro elemento importante es la memoria, en el sentido de la memoria que llevan las mujeres en su piel. Es una memoria que nunca se olvida, y es una memoria que se colectiviza, y es una memoria histórica. Y el otro elemento tiene que ver también con la dignificación. Las mujeres, históricamente, y en particular si lo vemos con Edith, Valentina, Inés, bueno, todas estas mujeres que estamos poniendo hoy en nuestra mesa y en nuestras historias, llevan la memoria del horror. Llevan la memoria. Hoy día, en mi opinión, las mujeres que están denunciando la violación sexual en México son las personas que nos están recordando el sistema autoritario contrainsurgente mexicano. Son ellas las que con su testimonio nos permiten entender el tipo de estrategia que tiene el Estado mexicano, pero también el tipo de resistencia posible. Para mí, las mujeres que han sido violadas sexualmente son el testimonio de una historia de horror, pero también de una historia de esperanza. Muchas gracias. Bueno, pues esa fue la participación de Clemencia Correa, psicóloga y experta en tortura sexual, que tuvo en la conferencia que se dio en la Casa de las Humanidades hace unos cuantos meses sobre la toma de este tema, de este caso de San Salvador Atenco, de las 26 mujeres torturadas sexualmente en San Salvador Atenco. Ahora este caso lo toma la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y pues lo que estamos intentando aquí en Las Brujas de Venus es difundir esta información, dar a conocer a la gente, dado que estas conferencias pues son un poco cerradas, la gente en general no estamos acostumbrados a asistir a este tipo de actividades, así que bueno, aquí en Las Brujas de Venus intentamos difundir al mayor número de gente posible esta información, sobre todo viendo la urgencia de dar a conocer lo realmente sucedido en San Salvador Atenco y en muchos otros lugares del país. Se habla también de este caso de Inés y Valentina, que también fueron torturadas sexualmente por militares en Guerrero, y bueno, estas 26 mujeres torturadas sexualmente en San Salvador Atenco durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto en el Estado de México. Cualquier información La podemos dar en las redes sociales, en Facebook, me pueden encontrar como Bruja Mística. Y recuerden que este programa y los anteriores están permanentemente ahí en la página www.radiochinelo.mx para que se difundan, para que corran la voz quienes nos escuchan, para que sea cada vez más gente quienes tengan esta información. Recibimos mensajes aquí en las redes sociales durante el audio y bueno, hay indignación, hay enojo por parte de nuestros radioescuchas y bueno, hablan sobre la vejación, el ultraje, la intromisión a la privacidad e integridad de la mujer, como la violación debe castigarse con todo el peso de la ley. Son los comentarios que recibimos en las redes sociales durante el audio, así que bueno, pues seguiremos difundiendo esta información. Ya nos vamos, ya casi son las 6 de la tarde. Recuerden que a las 6, terminando las Brujas de Venus, pues el compañero Sergio Sánchez Navarro nos hará favor de programar el disco de Divas de la Trova. Es un disco en el que participaron Tania Libertad, Mercedes Sosa, Guadalupe Pineda, Amparo Ochoa, Chabela Vargas, Violeta Parra, Eugenia León y Nacha Guevara. Así que, bueno, pues un saludo al compañero Sergio Sánchez Navarro, que nos escucha desde la Ciudad de México. También hay información, nos mandan del Callejón del Libro, aquí en el Callejón Comonfort, en la ciudad de Cuernavaca. Nos hacen la invitación para la presentación del libro Que Ruede el Dinero y Que Caigan las Cabezas. Esto será el próximo sábado a las 2 de la tarde, ahí mismo en el Callejón del Libro. Y participan Armando Villegas, Raúl Romero, Leonardo Jasso, Ignacio Suárez Guape y Víctor Hugo Sánchez. Así que, bueno, las invitamos a que asistan al Callejón del Libro a la presentación de Que Ruede el Dinero y Que Caigan las Cabezas. Nos vamos a ir con una canción. Bueno, también recordarles que a las 7 de la tarde viene YM Chinela, a las 9 de la noche No Medites y después, como todos los miércoles, es miércoles de salsa en Barecito Café. También los invitamos a que vayan a ver el trabajo de Eduardo Casillas ahí en Barecito Café, esta exposición que queda permanente hasta el 4 de marzo. Nos vamos a ir con una canción de Julieta Venegas, se llama De Mis Pasos, y bueno, agradezco a la gente que estuvo del otro lado de sus computadoras, como siempre, puntualmente a las 5 de la tarde, en esta emisión de Las Brujas de Venus. Nos escuchamos el próximo miércoles, seguiremos con estos audios de la conferencia sobre tortura sexual, sobre el caso de San Salvador Atenco. Me piden que repita los datos de la petición que se hizo al inicio del programa. Recuerden que el pasado 4 de febrero fue el Día Mundial contra el Cáncer, y bueno, ahora una señora, una madre, se acerca a Las Brujas de Venus para pedir el apoyo solidario de quienes tengan la posibilidad económica de aportar para los estudios y la quimioterapia del niño Alan de Jesús Sosa, de 5 años, que bueno, padece leucemia. El año pasado estuvo internado en coma por leucemia y bueno, está en proceso de recuperación. Su papá se quedó sin trabajo, por lo tanto perdió el seguro social, así que bueno, esta señora pues pide apoyo a quienes tengan esta posibilidad. El número de cuenta en Banorte es 0632-940408 a nombre de Alan de Jesús Martínez. Así que bueno, cualquier información también se pueden comunicar aquí a Las Brujas de Venus en las redes sociales como Bruja Mística, como Radio Chinelo, y pues estaremos al pendiente de su colaboración, de su apoyo, que agradeceremos muchísimo. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde y por lo pronto terminamos una emisión más de Las Brujas de Venus. Muchas gracias, las dejo con Julieta Venegas y esta canción De Mis Pasos. Muchas gracias, buena tarde. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una casa.